vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras se intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Aquí estamos una vez más para incordiar a todo el mundo en el en lo que será el último programa del año, en plena entrañables fiestas y pascuas. Esto es Todo es Mentira en el 104.5 de la FM y en Radio Bronca, libre, Radio Libre de Barcelona. Pero libre, pero no muy conscientemente por al admitir gente como nosotros. No, no, la verdad es que estaban en la inopia cuando nos cogieron a nosotros para hacer este programa. Bueno, la verdad es que les amenazamos. Sí. Constantemente, les extorsionamos. Vaya. Están bajo coacción. Y nada, y tenemos el teléfono de siempre, al cual nunca debéis llamar, y no sé ni por qué lo digo, pero yo qué sé. Por simplemente porque el guión lo manda. El 93-359-4900. Y el alternativo es 088, donde en los frescos días invernales, si tenéis frío, os pueden calentar. Llamar al 088. Ahí está. Y os ponen a la sombra también. Sí, sí. Pero, y luego con la correspondiente paliza de rigor, que eso viene. No, hombre, claro. Luego, primero te calientan y luego a la sombra. Tenemos la página web www.radiobronca.info, de donde también el programa podéis escuchar a través del sistema ese que se hace llamar podcast. Y nada, dicho los trámites habituales y rutinarios, empecemos a hablar de algo. Pues sí, aquí tengo un folleto que repartieron en la Mani de hace 2 semanas en apoyo a una compañera que está presa ahora actualmente. Bueno, ahora actualmente está en la calle, está en la cárcel Brians, dos mujeres, y se trata de Tamara. Y bueno, pues dice así: mil cops tornarem a golpejar-nos, mil cops tornarem a aixecar-nos. No és la primera vegada ni serà la última. Ha passat fa 2 dies, el 15 de desembre. La policia ha anat a casa de la nostra companya Tamara a Madrid i se l'ha endut detinguda per ordre del jutjat d'instrucció número 25 de Barcelona. Se l'acusa de l'enviament d'un paquet explosiu dirigit al tristament conegut Albert Batlle i Bastardes, secretari de Serveis Penitenciaris de la Generalitat. Què dir d'este home? Sí, sí. El responsable, primer responsable de las cárceles catalanas. Y encima para disimular se suele dejar barba. Ahí está. Para disimular su rostro que lleva. El mucho rostro que tiene. Independentment en que la nostra companya sigui o no l'autora de l'acció, això a nosaltres no ens importa, les raons per les quals algú podria atacar el senyor Batlle són òbvies per a qualsevol que conegui les seves activitats. Com a encarregat directe de la gestió de les presons a Catalunya, no es pot negar la seva responsabilitat en les injustícies que ocorren dins d'elles. No es pot negar la seva responsabilitat en les morts, ni en les cadenes perpètues encobertes, ni en les tortures, ni en les pèssimes condicions sanitàries que aboquen a la bogeria i a la malaltia, ni en els abusos de tot tipus, ni tan sols en la pròpia essència de la presó com a eina del sistema per a castigar la pobresa i la rebel·lia que ella mateixa produeix. No es pot, ja que tot i que el senyor Batlle no va inventar les presons, ell decideix sobretot el que passa en elles. Llavors, el missatge està molt clar. Que ningú s'atreveixi a respondre als abusos de l'Estat, perquè l'Estat és intocable i qualsevol que vagi contra ell ha de ser colpejat, tancat, apartat i destruït. Coneixem bé la lliçó. Duen anys ensenyant-los-la. Aquesta mateixa idea ens l'han explicat de moltes formes diferents, apallissant-nos en manifestacions, fent-nos xantatges amb multes i fiances astronòmiques, torturant-nos, empresonant-nos, amenaçant les nostres famílies, fins i tot matant-nos, com a José Tarrío o Paco Ortiz. Però encara i així som tossuts i ens neguem a prendre-la. Ni podem ni volem acceptar que davant del que estan fent amb les nostres vides i amb el nostre món només hi ha lloc per a la resignació. No podem creuar-nos de braços davant la violència que significa el treball assalariat, ni davant l'angoixa que ens suposa estar en l'atur. No podem callar davant la misèria, ni davant els centres d'internament per a immigrants, ni davant les pallisses de la policia o els segurates, ni davant els projectes que destrueixen la terra, ni per descomptat davant les presons. Davant tota aquesta destrucció, prenem posicions a les barricades que divideixen el món, cara a cara amb aquells que les promouen i es beneficien d'ella, com el senyor Batlle. Per això estem amb ta mare, perquè estem on hem d'estar. I si ens colpegen no es mourem, simplement tornarem a aixecar-nos. Solidaritat amb ta mare, llibertat anarquistes preses. Pues ahora, en los últimos días decía la entrañable Tura Tortura que la modelo por lo menos estará 2 años más. Bueno, mira. Al menos para que consiga escaparlo tendrá más cerca para alargarse, que está muy bien comunicada. Sí, eso sí. Tiene metro, tiene autobuses. Sí, y un plis-plas está fuera de las garras del enemigo. Pues bueno, pues Montserrat Tura, Albert Batlle y todos estos personajes, siniestros personajes que se encargan de justícia i de el servei penitenciari de Catalunya, pues a ellos pues les dedicamos toda nuestra rabia, todo nuestro odio o como no, nuestra simpatía, claro, porque claro, somos así nosotros de políticamente incorrectos. Y mira qué bueno que somos, que en las fiestas, en las fechas entrañables que estamos, pues vamos a poner un villancico. Pues vale, pues se lo dedicamos a todos los fiesteros navideños que nos estáis escuchando. Sí, sí, es una canción que se acostumbra a poner por estas fiestas, porque aquí somos gente de tradición. Ahí está. Y la canción en cuestión es de los S.A. Sociedad Alcohólica y, como no, es Feliz Falsedad, dedicada al espíritu navideño. Ahí está. Me cago en la puta Navidad. Necesito llamar a ti, que te pille un palestino. Date valor y que cuel, que un pino. El gran demonio va a comenzar. El odio va a comenzar. Los medios por las nubes están. Por las nubes ya están. Por cómo los acoplar. Los apuntes de la vida se acaban de estar. ¡Apa ya! Vamos a seguir, como no, pues con otro artículo de la revista Hull, cuando conmemoró el 14º año de su aniversario fundación. Hoy vamos a leer el artículo Barcelona, cuna de la prensa antiprohibicionista de la península ibérica. Un poco de historia así por encima de varias publicaciones aparecidas en esta ciudad. A lo largo de los últimos años de la época de la segunda restauración borbónica en la cual vivimos. Uno de los primeros pasos de este camino lo dio en 1979 El Globo, revista psicodélica, dedicada a todo tipo de drogas. Es buena candidata a decana de la prensa ibérica antiprohibicionista, aunque solo se editase en tres números. Sobre esta revista gestada en Barcelona, el historiador Juan Carlos Usó narra: la idea de publicar una revista psicodélica surgió de un grupo de miembros de la CNT que habían atracado un banco. Con el dinero del botín, decidieron montar una pequeña editorial, que funcionó hasta que fueron descubiertos por la policía. Los responsables fueron encarcelados y hubo que clausurar El Globo. Los trincaron. El segundo impulso de la prensa antiprohibicionista surge de nuevo en Barcelona en 1995. Este año, Ajo Blanco lanza su segundo especial, Marihuana. Tiene un éxito mucho, mucho mayor que el primero, publicado en 1978, por lo que se reedita cuatro veces entre 1995 y 1997. El editorial agradece la aportación de la asociación catalana ARSEC, que ha sido básica para que el lector interesado se encuentre con la información más precisa, actual y exhaustiva sobre la materia. Dentro de la campaña mediática de 1995, ARSEC también colabora en el especial Artículos de Droguería, de Guaitea, revista de información joven, publicación gratuita, editada por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Santaco, muy conocida estos días por sus escándalos de sus gobernantes y su alcalde, el cual ha salido por una fianza de 500.000 euros. Bueno, pero tenía pasta para pagarla. Y no, todo... no, según él fueron los sacrificados militantes que se fueron solidarios con él. Sí. Otra nacida en 1995, como no, es la revista de la cual estamos leyendo, Hull, una nueva conciencia sobre drogas, por voz del ALA, Asociación Libre y Antiprohibicionista. El número cero, con la declaración de Barcelona, así como artículos de marihuana, opiáceos, sida o cárceles, anticipa las líneas de flotación del proyecto. En su décimo aniversario goza de excelente salud y gracias a notables mejoras en impresión y diseño, con esfuerzo, constancia, innovación y buenos colaboradores. Hull es la más veterana de las revistas que se editan en la actualidad. Este año, el 97, la Coordinadora Estatal de Organizaciones por la Normalización de Cannabis inicia la campaña Me Planto, en solidaridad con la asociación catalana ARSEC, juzgada por realizar un cultivo colectivo. Este año sale al mercado la primera gran oleada de la prensa antiprohibicionista: Cáñamo y Ulises en Barna, Hyde España en Madrid y El Cogollo en Zaragoza. Solo las revistas catalanas sobreviven. Luego Cáñamo, la revista de la cultura del cannabis, fue una iniciativa de grupos y socios simpatizantes de ARSEC. En un primer momento se presenta con periodicidad trimestral. Pronto pasa a ser bimensual para acabar estableciéndose en el formato mensual. Aunque está centrada en el cultivo de cannabis, también publica con regularidad información de todo tipo de drogas. Columnistas escogidos, una sección de activismo trabaja, reportajes sobre otros países, el zoco y la sección musical son otros condimentos básicos de Cáñamo. En el año 2000 empezaron a publicar monográficos especiales con aportaciones prestigiosas e información rigurosa. Luego Ulises, revista de viajes interiores, saca un primer número con portada dedicada a la marihuana en Jamaica. La Liebre de Marzo edita esta publicación interesada en los múltiples caminos que pueden conducir a una experiencia de viaje interior desde drogas psicodélicas hasta la meditación zen o la música de los Grateful Dicks. En octubre de 1901, digo del 2001, aparece Hierba, la edición española de la revista americana High Times, editada dentro del cuerpo Mega Multimedia. A partir de su número 23, abandona la relación con High Times y pasa a ser Hierba, la revista de la contracultura. Se imprime en Málaga, pero tiene abierta oficina comercial en Barcelona, donde se gestiona toda publicidad. Los artículos de cultivo de cannabis son la baza principal, aunque dedica espacio a otros aspectos de la planta. El uso abundante de los recursos gráficos y fotos es el principal rango distintivo. En el 2002 llega la segunda oleada. Aparece Cuarto Oscuro en Madrid, El Marihuano en Iruña y Máximo Crecimiento en Valencia, mientras que en Barna surgen Canal Caña, Interzona y la María Canal Caña Videorevista. Es la primera revista sobre drogas en formato audiovisual que aparece en Europa. El cultivo de cannabis se alterna con reportajes de viajes o documentales, activismos y la sección farmacofilia dedicada a otras drogas. Aunque se realizó en Valencia, la valiente productora que se atrevió a sacar Canal Caña al mercado fue Dalata de Barcelona. Luego Interzona, revista sobre drogas y cultura, surge fruto del esfuerzo de Energy Control, un proyecto de Asociación Benestar y Desenvolupament, dedicado a la reducción de riesgos. Ha editado hasta el momento 4 números monográficos con artículos de prestigiosos especialistas, así como información cultural y los análisis de pastillas realizadas por Energy Control. Con formato lujoso y diseño moderno, Interzona es una joya editorial. Sus 3 primeros números fueron gratuitos, el último de pago. Por último, La Marea es la edición española de la revista Soft Secret. Cuenta ediciones hermanas en holandés, inglés, italiano y francés, aunque la mayor parte del material lo elabora la redacción local, cuya sede se halla en Barcelona. Con formato de periódico y gran tirada, La María se regala en los grow shops y locales diversos de toda la península, por lo que se llega a más público en la actualidad. Se centra sobre todo en el cultivo con expertos ibéricos y extranjeros, además de prestar atención al activismo y las copas de la marihuana. Ay, con qué me suenan. Gracias al esfuerzo de sus sucesivas generaciones, Barcelona es punto de referencia mundial para la prensa antiprohibicionista. Pocas ciudades pueden presumir de tal pujanza y de variedad en este sector editorial. Y se acaba el artículo. Y ahora pondremos un tema de Decibelios. La canción será Matar o Morir. Unos jóvenes asaltan un súper y reparten los víveres en protesta por la crisis. Ay, no puede ser, haciendo de Robin Hood modernos. Oh, esto no puede ser, esto es una vergüenza. Decenas de jóvenes antisistema, como no... Ya se sabe, los melenudos de siempre. Estos hippies melenudos. Saquearon ayer por la tarde un supermercado en el barrio barcelonés de Nou Barris y repartieron los alimentos sustraídos entre los vecinos en una acción de protesta contra la crisis económica y la precariedad laboral. La llegada de los Gossos de Escuadra, o Mossos, o Gossos... No, mejor con G, pero siempre, o sea, no comparando todos los perros que... Claro, pobres Gossos, pobrets, que no tenen la culpa de que se'ls compari amb aquests fills de sa mare. Bueno, puso fin al saqueo y tras unos minutos de diálogo se marcharon sin que la policía realizara ninguna detención. La acción, que había sido convocada por la Asamblea de Parados de Barcelona, se inició pasadas las 6 de la tarde en el supermercado de la cadena Caprabo Eroski, situado en la plaza de Lluc Major. De manera coordinada, varios jóvenes entraron en el súper a cara descubierta y llenaron un total de 12 carros con productos de primera necesidad, como pasta, arroz, embutidos, conservas, alguna que otra botella de vino y artículos de limpieza. Al menos el vino sería bueno, ¿no? No, hombre, ya eso espero. Ya que mangas, al menos. Hombre, ya que mangas no vas a mangar Don Simón. Cuando los carros estaban repletos, acudieron a las 6 cajas registradoras y todos los productos pasaron por el lector de barras. A la hora de pagar, desvelaron a las cajeras que no pensaban hacerlo, y se crearon entonces unos instantes de desconcierto que aprovecharon algunos clientes para pasar por caja sin abonar tampoco sus carros de la compra. Pues bien, claro que sí, hombre. Pensando que el Pisuerga pasa. Ahí está, pues hay que hacerlo. Mientras tanto, los jóvenes antisistema empezaron a repartir los productos extraídos entre vecinos del barrio que habían sido alertados de su acción con 2 megáfonos. La llegada de diversas patrullas de los Gossus puso fin al reparto y los jóvenes acabaron detenidos a la entrada del supermercado. Entre las cajas registradoras y la puerta de salida se agolparon los alimentos dispersos por el suelo. Los asaltantes requirieron a la dirección para que continuara el reparto. Como era previsible, no lo consiguieron, pero los jóvenes se dieron por satisfechos y decidieron marcharse. Al mismo tiempo que sucedía esto, el supermercado permaneció abierto y funcionando con relativa normalidad, pero ya se habían acabado las compras gratuitas. La acción de protesta quedó registrada por las cámaras de seguridad, igual que el comportamiento de los clientes que aprovecharon los momentos de confusión para evitar la caja. No nos hemos llevado ningún producto a casa, hemos repartido lo que hemos podido y los que no se han quedado dentro, explicó uno de los asaltantes a la salida, aunque los prominentes y irregulares barrigas de algunos de ellos parecían indicar otra cosa. Los Mossos de Escuadra permitieron su salida del centro sin cachearlos, mientras los empleados y los mismos policías apresuraban a reponer las bolsas con los productos extraídos para que el súper recuperase la normalidad de manera rápida. Y así fue. Pasadas las 19:15 horas, no quedaba rastro del saqueo. Que la crisis la paguen los ricos y que pague Millet fueron algunas de las frases coreadas en el exterior por los jóvenes, en alusión al que fuera presidente del Palau de la Música. O al alcalde de Santaco, ¿no? También, que pague el alcalde de Santaco, o que pague Montilla. En fin, hay tantos que podrían invitar. ¿Y para qué van a pagar los poderosos si ya lo hacen todos los pobres? Ah, claro, pues ahí está. O sea que tú si vas al súper, pues paga a tocateja, aunque te estés muriendo de hambre y aunque no tengas un puto chavo. Y además, pues yo qué sé, la propiedad es sacrosanta y la propiedad de los medios de producción y de la comida y del techo y todo eso, pues pertenece a quien debe pertenecer. Y tú a pagar y a callar. Y está clarísimo, y o sea, el rollo de socializar las cosas solo son cuando hay pérdidas y entre los pobres, evidentemente. Eso evidentemente, los gastos y las pérdidas. Claro. ¿Ves cómo los poderosos cuando queremos también somos comunistas? Y ahí está. Cuando nos interesa. Es que es el sistema perfecto, es el sistema perfecto. En fin. Expropiamos este supermercado para repartir aquello que producimos entre todos, porque queremos plantarle cara a un sistema que nos roba día a día de forma de contratos precarios, hipotecas, créditos abusivos, etcétera, dice la octavilla que repartieron los asaltantes y que encabezaba la frase «Lotes y cestas de regalos 2009» en todos los idiomas oficiales de España. Finalizado el saqueo en Nou Barris, los jóvenes se reagruparon con la intención de repetir su acción en otro supermercado del centro de Barcelona, pero finalmente desistieron. El seguimiento al que le sometieron diversos agentes de policía de paisano les llevó a tomar esta decisión ante el previsible fracaso de un segundo saqueo que no tendría el factor sorpresa del primero. Bueno, pues desde aquí pues aplaudimos la acción y avanti. Hombre, hay mogollón de supermercados. Ahí está. Y bueno, ya sabéis, lo que nos estáis oyendo, pues a la que podáis robar, pues robad. Calmón se acaba. No, lo que tienen que seguir pagando impuestos y que roben los ricos, como siempre. No, hombre, claro, como siempre ha sido. Y aparte tienen mucho más experiencia en ello. Ahí está. Y aparte roban miles de millones y no van a la cárcel nunca. Hombre, a veces sí, pero siempre salen confianza. Claro. Que paga la gente desinteresadamente. Ahí está. Como debe ser, como debe ser. La cárcel está hecha para los pobres y para los feos y para la chusma. Yo creo que los feos se lo merecen. Claro. qué hostias. Y más en esta época que era muy mal ser feo, joder. y pobre. No queda glamuroso. No. Estamos en la ciudad del fashion. Ahí está, estamos en Barcelona, BCN. Que se mueran los pobres y los feos, maldita sea. Ahí está. Y la propiedad es sagrada. Sacrosanta, inmutable. Ahí está. Y ahora vamos a poner un tema de MCD, de su primer LP, el que sacaron en directo desde el Caceche de Bilbo, cuando existía ya por el 87. Y la canción es, se llama Puta Cerda, que se podía también hacer extensible a los cerdos. Eso sí, pero siempre respetando al cerdo. No, respetando al cerdo de cuatro patas, pero el de dos patas ni agua. Y una canción que se refiere a los cerdos de bípedos. Ahí está. Cerdos y cerdas. Pues ahí va, Puta Cerda. Como la mierda está en cualquier lugar. En una discoteca el ritmo de los papeles. Iba disfrazada, cosa muy normal en que yo. Ayer ibas de tengo, hoy vas de rocker, mañana de new way. Son como la mierda está en cualquier lugar. En una discoteca el ritmo de los papeles. Disfrutada, cosa muy normal en que yo. Ayer ibas de techno, hoy vas de rocker, mañana de new wave. Sabes, niña fija, sabes lo que pienso de ti. Puta cerda. Sabes, niña fija, sabes lo que pienso de ti. Puta cerda. Sabes, niña fija, sabes lo que pienso de ti. Puta cerda. Cerda, cerda, cerda. De Titi enrollada, moderna hasta el final. Estar en la vanguardia de toda la movida del rollo musical. Casas con niña fija, un poco de serrín, no dura para más. Con el Corte Inglés, cómprate la moda de rebajas está. Yeah. Sabes niña fija, sabes lo que pienso de ti. Puta cerda. Sabes niña fija, sabes lo que pienso de ti. Sabes, niña fija, sabes lo que pienso de ti. Puta cerda, cerda, cerda, cerda, cerda, cerda, cerda, cerda. Eso sí, siempre respetando a las putas y a las cerdas. Y a los putos y a los cerdos. Ahí está. Pues ahora vamos... con una cosita, el príncipe Guillermo duerme al raso, en solidaridad con los sin techo, ¡qué fuerte, o sea! ¡Qué bonito en esta fecha, ¿sabes? Oh, pobrecito, ¿eh? Mira que de un príncipe dormir al raso, como un homeless. Sí, una experiencia social, sin lugar a dudas. Vaya. ¡London! El príncipe Guillermo, segundo en la línea sucesoria de la corona británica, durmió la semana pasada al raso junto al puente de Blackfriars de London. En una actividad organizada por una ONG en la cual preside. El príncipe estuvo acompañado por el director ejecutivo de la ONG, Seki Obakin, quien hoy aseguró que la decisión de convertirse en un sin techo durante una noche forma parte de un programa para alertar de los problemas de la gente que se queda sin hogar durante todo el año, no solo durante Navidades. Y el resto del año vive en Buckingham. Claro. O sea, qué problema. Obakin relató que estuvieron a punto de ser atropellados por un vehículo que limpiaba la calle y que fue una experiencia dura. ¡Uy! Pobret. Para mí fue una experiencia que me puso los pelos de punta. Fuera de la comodidad de mi cama, que no es pequeña precisamente, a merced de los elementos, en una noche extremadamente fría con las temperaturas que llegaron a los 4 grados bajo cero. Relató el directivo de la ONG. Fue lo mismo para el príncipe Guillermo, añadió Obakin, pero él estaba decidido a hacerlo como presidente y para llamar la atención sobre este problema y poder entender un poco mejor por lo que pasan los sin techo noche tras noche. ¿Llevaría también el cartón de Don Simón? Es una pregunta que me se ha ocurrido ahora. Pues podría ser. En la página web de Centrepoint, Obakin aseguró, tomamos todas las precauciones posibles, encontrando un lugar relativamente aislado en un callejón protegido parcialmente por unos contenedores. Pero no había protección frente al frío extremo o frente a la dureza del suelo de cemento o frente al miedo de que se aproximan los traficantes de droga. los proxenetas o aquellos que salen a dar una buena patada a los sin techo. Pobre príncipe, ¿no? Mira, imagínate que vienen ahí unos nazis a patearle la cabeza. Con la bandera de Inglaterra, ¿no? Sí, qué, sí. Qué divertido que sería. Guillermo, su secretario privado, Jaimito Lobert Pinkerton Joaquín, durmieron a ratos y a las 6 de la mañana visitaron una zona del oeste de Londón donde numerosas personas duermen al raso, tras lo cual se trasladaron a la sede de Centre Pint, donde el príncipe preparó el desayuno para varios sin techo. En la fotografía, la cual aquí no sale, y aunque saliese tampoco la podríais ver, de baja calidad colgada en la página web de Centre Pint, se ve al príncipe junto a Buckingham vestido con vaqueros, zapatillas deportivas, un jersey con capucha y una gorra. Qué sencillo, ¿eh? Qué campechano. Sí, sí. Se parece al rey de España también. Sí, y por último, un portavoz del Palacio de St. James, o San Jaimito, manifestó que el príncipe Guillermo se llevó de esta experiencia la importancia de hacer frente a los asuntos que causan que la gente se quede sin hogar y que permanezcan sin hogar, desde la drogodependencia hasta los problemas mentales, o el hecho de que la familia real británica, como otras familias reales del mundo, se lleven tanto dinero del erario público mientras haya gente que duerme al raso. Pero eso no lo dicen, eso lo aseguro yo. Qué sencillo, ¿eh? Sí, sí. Fíjate tú. Por dormir una noche al raso para hacerse el bueno, ya soluciona el tema de los sin techo, ¿eh? Y el problema, todos los problemas de la gente que vive sin techo es por culpa de las drogodependencias y los problemas mentales, no por las desigualdades sociales. Y para nada derivadas de la extrema riqueza. Ahí está. Y ahora vamos a hablar un poco, pero en forma musical, pues de un rey a otro, del rey de este estado. Ah, de España. Ese que sale el otro día por la tele, que sale. Ah, sí, hacer el discurso, sí, ¿no? Todos los años, incluso este año hasta en Euskadi ha salido. Ah, sí, por sí. Por primera vez. Uh-huh. Es el rey de las Españas. Sí, sí. Pues pondremos una canción del Trono de Judas, del CD, del último que sacaron, Gure Kabuch a la Hil, un euskera mío impresionante. La canción será Vuestro Rey, ese que sale por la tele dando el discursito de Navidad. Un gran trabajo, por otra parte. Hombre, se revienta. Se revienta de trabajar, pobre hombre. De la emoción en el recuerdo a Franco. ¡Rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Now Un clérigo inglés recomienda robar solo en las grandes cadenas comerciales. Esto no me está gustando, ¿eh? Entre la gente que roba a los comercios y otro que recomienda robar a los ricos, ¿qué está pasando aquí? ¿Se están los rojos o qué? Aquí se están volviendo todos unos rojos, ¿eh? Esto es una vergüenza. Puede ser esto, y encima viniendo de un sacerdote, por favor. No, hombre, si quieren, la cabeza. Si tienen que robar, que roben a los pobres, que es lo bueno, que se tiene que hacer. Como siempre, como toda la vida. Claro, como toda la vida ha sido. Un ejemplo del Vaticano. Ahí está. Pues bien, un clérigo inglés recomienda robar solo en establecimientos pertenecientes a grandes cadenas comerciales en lugar de las pequeñas empresas de tipo familiar. Según el padre Tim Jones, párroco de la iglesia anglicana de Saint Lawrence y Santa Hilda, en el condado de York, a veces el pequeño hurto es la única opción que tiene una familia y es mejor que prostituirse o recurrir a la violencia. No, es mucho mejor prostituirse. No, hombre, y recurrir a la violencia. No aconsejo robar porque sea bueno o inocuo. No es ninguna de las dos cosas, declara Jones, que trabajó antes como capellán de prisiones. Y el tío sabrá de lo que habla. Hombre, los claro. Los compañeros que tienen en su oficio. Sí, sí. Simplemente pediría que no se robe a las pequeñas empresas familiares, sino a las grandes, ya que en estas últimas van a hacer que el costo del robo repercuta en todos nosotros, que pagaremos precios más altos, ha declarado Jones, citado hoy por el diario The Independent. Eso sí, en su mensaje navideño, el vicario pide moderación e insta a los feligreses a no robar, si es que tienen que hacerlo, más de lo estrictamente necesario. Jones dijo que daba el consejo con pesadumbre y expresó el deseo de que la sociedad reconozca que la ineptitud y los retrasos burocráticos no dejan muchas veces a algunas personas otra posibilidad que el robo. Según el párroco, su consejo no contradice el octavo mandamiento de la Biblia, no robar, ya que el amor de Dios por los pobres y despreciados es superior al derecho de propiedad de los ricos. Uy, pero ¿qué está diciendo este tío? Este me parece que le van a pegar una buena colleja, ¿eh? Sí, sí, bueno. Sus jefes no le va a gustar nada, ¿eh? Se le ha ido la olla, ¿eh? ¿Cómo se le ocurre decir estas cosas? Madre mía. Uy. El derecho de propiedad de los ricos es sacrosanta. Por favor. Eso es no se discute. Es sacramento. En fin. Que no se interprete mis palabras como una invitación simplista al robo. Más bien, ¿no? Es más bien un llamamiento a la sociedad para que deje de tratar con indiferencia y desprecio a los más vulnerables, señaló Jones. El archidiácono de York, Richard Seed, ha replicado al sacerdote al afirmar: la iglesia anglicana no aconseja a nadie que robe ni que cometa otras violaciones de la ley. Pues ya sabéis, Dios os perdona si robáis. O sea que a expropiar, a saquear, a lo que se pueda. Pero sobre todo a los grandes supermercados, al Corte Inglés, a... Pero yo pensaba que el cielo está comprado ya por los ricos, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Pero bueno, mira, según este sacerdote, pues mira... Presunto sacerdote, ¿eh? Presunto sacerdote. Dios nos perdona si robamos. A los ricos. Ya recibirá su buen escarmiento. Ya recibirá su escarmiento, ya de sus jefes. Un buen capón le van a dar. Ay. ¿Y ahora qué pondremos? Pues pondremos a Sin Dios, con el tema Ingobernables. De ahí sonará. Justicia del sistema. siempre apartes por igual. Piensa fríamente cuando tengas que actuar. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Tu inteligencia es el arma más valiosa. Tu energía contra el estado de las cosas. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Ingobernables. Ingobernables. Ingobernables. Ingobernables. Ingobernables. Pues como siempre, hemos puesto una canción para ganar tiempo, para irnos al descanso. Que nos lo merecemos. Porque somos así de perros. Y aparte, joder, estamos aquí trabajando hasta en festivos. No ahí es verdad, es verdad. Que hoy deberíamos estar a la sopa boba, ala, venga, comiendo ahí turrones. Y tenemos que estar aquí dando para daros la brasa. Bueno, a mí me ha repetido un poco el último asesor que me he zampado. Ah, bueno. Estás repitiendo un poco. Bueno. Ahora cuando haga la digestión tendré que ir a por alguno más. Sí, bueno. Pero o sea, me he hartado estos días. Afortunadamente nos sobran. Bueno, tenemos aquí colas impresionantes, o sea, de asesores que quieren entrar aquí. Sí, sí. Incluso que nos plantean ofertas de estas irrechazables, prácticamente. Claro. Trabajan toda la semana gratis. Se dejan fustigar. Claro. Y por último son reciclados. Sí, sí. Eso sí, en mi barriga, claro está. somos así de ecologistas. Vaya. Nada, y ahora os dejaremos con unos temas de lo que estaba sonando de fondo, que es un recuperatorio punk de grupos internacionales de finales de los 70 y principios de los 80, y el CD en cuestión y son rarezas, canciones así raras de grupos punkis. Pues venga. Y seguirá sonando lo que sonaba. Hala. Hasta dentro un ratillo. Yeah. sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Otra vez aquí estoy yo para anunciar, pues, otro descanso, en este caso mío, y os dejaré, como siempre, al amparo de cualquier colgado o cualquier ente que pueda venir por aquí. Pues somos así, joder. Y por fin aparezco yo de una vez para poner orden y estrés y sentido. Jueves 8 de julio de 1971, edición de la mañana. Porque ya se sabe que las mañanas son mucho mejores que las noches. Y a quien madruga, Dios le ayuda. Captura de presuntos drogadictos. En Barcelona, la benemérita y la excelentísima Guardia Civil de la localidad de Fígaro detuvo en la cueva, conocida como Soc del Bach, a estos nombres catalanes, a dos jóvenes que presentaban un aspecto desastroso, ya que se encontraban allí desde hacía días sin afeitarse ni lavarse, y llevaban las ropas destrozadas y varios amuletos. Al sentirse vistos, subieron a lo alto de una cascada, por lo que fue muy difícil su detención. ¡Madre mía, qué gentuza! Ahí escondidos como en una cueva de la oscuridad. ¡Qué vergüenza! ¿Qué harían ahí? ¡Maldita! Resultaron ser estos sujetos, yo lo llamaría, estos mamarrachos, vamos a decirlo claramente, J.M. Cano, de 20 años, actualmente en libertad vigilada, y al que ha sido aplicada la gloriosa ley de vagos y maleantes. Y el menor, E.V.R., vecino de Barcelona y huido del domicilio paterno. Según su declaración, se encontraban allí, viviendo su vida y practicando las insanas costumbres hippies. Como animales. Hace pocos días, una norteamericana, Michelle Clock Molyneux, encima tiene apellido francés, ¡qué asco!, denunció en la comisaría de la policía de San Andrés que la habían drogado. Tres individuos conocidos como el Madriles, el Bofia y el Charlie, a los cuales suelen visitar llevándoles algunos alimentos. Estos tres individuos estaban acompañados de otras tantas jóvenes, dos de ellas fugadas de su casa en Madrid y venidas en campaña del Madriles hasta Barcelona. y la tercera llamada, Mitchell al aparecer, norteamericana. Reconocieron que durante la noche habían tomado la diabólica droga del LSD y que por la mañana la norteamericana, al reaccionar tras los efectos de la droga, emprendió la huida, tomó el tren en Figaro y vino a Barcelona presentando la correspondiente denuncia de que había sido drogada por estos individuos, a los cuales evidentemente lo que hay que hacer, raparles al cero, desinfectarles, hacerles tragar total, una buena paliza a pico y pala, y luego al ejército para que se vuelvan otra vez a ser rectos y, lo más importante, a ser hombres. Otra vez aquí, ha sido cortito el descanso. Y ahora vamos con la gloriosa sección de Orte de Colocaos, que un año más ha patrocinado. Eso. Asesor, ¿por qué me dices estas cosas? Que no me hace que caer mal. Pégale la audiencia, una patada bien en la boca. Que yo soy una persona responsable y respetable. Toma, cabo cuyo. Pues nada, Colocaos patrocina una vez más, y esta vez sí, lo he dicho, mi horterada. Y en este caso pondremos... ¿A quién pondremos? A Julie Church. ¡Oh! Conocido como en Miami por Narices de Platino. Nos estamos refiriendo, evidentemente, traducido, a Julie Iglesias. ¡Oh! ¡Qué gran hombre! El trompas de Farlopio. Sí, sí. Ya cambió la tocha, ¿eh? Y pondremos una... Yo qué sé, algo por ahí, latino o algo así. Pues venga. Y que os sea leve. No, que la sufráis. Que os... a sufrir. Que me sea leve a mí, que no la voy a escuchar. Que yo en esta canción, o sea, me meto aquí en un búnker para no escucharla. Solo la pongo para que la sufráis. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias. Esas palabras son: mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Amapola, mi única amapola, será siempre mi alma, tuya sola. Si quisieras, si un día fueras mía, la luz para mis sombras, tú serías. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata. Quiéreme, amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Luna que se quiebra sobre las tinieblas. Me soledad. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién? ¿Con quién estás? Dile que la quita de mi bonita, tortura policial. Els Mossos d'Esquadra aniran desarmats en els trasllats de detinguts en ambulància. Els Mossos, o gossos, hauran d'anar sense munició ni carregador en els trasllats de detinguts en ambulància. La proposta l'estableix el nou procediment ISO. Aquesta normativa també prohibeix fer servir manilles per immobilitzar l'arrestat dins del vehicle sanitari. L'intendent Josep Codina ha definit la mesura perquè falta fer un ús proporcional de la força. Al contrari, des del sindicat SME Comissions Obreres, Antoni Lara ha recordat que un agent es va quedar invàlid perquè va rebre un tret durant el trasllat d'un detingut a un centre sanitari. Se le va a rebotar algún herido, ¿eh? Y va a haber problemas. Sí, a lo mejor, pues yo qué sé. No, lo que pasa es que a un herido, pues yo pienso que hay que darles el mismo jarabe de palo que a cualquier detenido. O sea, que han de subir armados y han de subir con sus porras y sus botas y... Es que se sienten muy machos. Hombre, claro, evidentemente. Y darles lo que les pertoca. Claro. Y ahora viajamos a la otra Polonia, pero esta vez la Polonia de Polonia. La policía polaca recupera el letrero Arbiec Mach Freik de Auschwitz. Porque parecido con la realidad es pura coincidencia. El trabajo os hará libres. Vamos con ello. Varsovia. La policía polaca ha recuperado hoy el letrero que presidía la entrada del antiguo campo de exterminio nazi Auschwitz, robado hace 3 años en una operación en la que la colaboración ciudadana fue fundamental para restituir a su lugar este símbolo del holocausto, aunque los nazis lo niegan. No, que los judíos se mataban ellos solos. Claro. Las palabras Arbeit macht frei, o sea, el trabajo libera, son exponentes del cinismo y crueldad nazis, ya que lo que le esperaba a la mayoría de los deportados, ¿a que no lo sabéis? Es tan difícil de averiguar. Y presos de guerra que llegaban a Auschwitz no era la liberación a través del trabajo, sino la muerte. La policía logró la pasada madrugada recuperar el letrero que apareció escondido en una vivienda de las cercanías de la ciudad de Torun, al norte de Polonia, partido en 3 partes presuntamente para facilitar su traslado y ocultación. 5 detenidos. En la acción fueron detenidos 5 ciudadanos polacos con antecedentes penales y edades comprendidas entre los 20 y los 39 años, que podrán pasar hasta 10 años en prisión, según adelantaron fuentes policiales. Las primeras investigaciones han desechado la posibilidad de que se trate de un grupo neonazi, y todo apunta a que el móvil habría sido puramente económico, vender el letrero, una reliquia de la barbarie nazi de la Segunda Guerra Mundial, al mejor postor, o al mejor morboso. Coleccionista privado. Aunque la información no ha sido confirmada, la emisora RMF-FM sostiene que el robo fue acordado previamente a través de internet con un coleccionista privado, posiblemente extranjero, interesado en adquirir artículos del nazismo. Más allá del móvil, la desaparición del lema causó reacciones en todo el mundo y la indignación en la opinión pública polaca. Gracias a la colaboración ciudadana, se dio con los culpables tras recibir la policía más de 100 de llamadas que pusieron a los agentes sobre la pista. Cuestión de honor. Para nosotros era una cuestión de honor recobrar la placa y demostrar que la policía polaca es efectiva. Algo que muchos habían puesto en entredicho tras la desaparición, explicó el portavoz policial Novak. Pues vaya. Sabéis, el trabajo será libre. El trabajo será libre, sí. Yo me acuerdo que años atrás, en una de estas agencias de trabajo temporal, había un letrero que ponía: aún hay gente que disfruta trabajando. Sí, eso es verídico. Vaya. Me vino a la memoria esto. Hombre, lo de Ausfreich, bueno, no se me da muy bien el alemán, pero lo podían poner en todas las ETTs, ¿no? El trabajo será libre. Aún hay gente que disfruta trabajando. Claro que sí, joder. Claro. Y cobrando una mierda. Y estando una TT se disfruta la hostia, Y hombre, hombre. Estás explotado doble o triplemente, qué bien. Claro. Pues nada, ahora vamos al váter. En este caso vamos a un tema de broma satán, que es ahógate en el váter. Un tema de estos clásicos. Norris, con Obama, Jesús no habría nacido porque la Virgen hubiera abortado. ¡Qué gran hombre Chuck Norris, joder! ¡Hombre! Ese que es un macho. Esas patadas de karate que pega. Seguro que es. A todos los chinos y a todos los negros traficantes. Bueno, a todo Cristo que se le ponga por delante. Sean 100 o 1000, él puede con todos. Hombre, claro. Está sentado, joder, puede. Y todo por América. Exactamente. No, todo por la tradición, por la moral. Claro. Es el buen americano de toda la vida. Ahí está. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el superguay, ha encontrado en el actor Chuck Norris a uno de sus detractores más insistentes. Esta misma semana, el protagonista de El hombre del presidente declaraba en el programa Alex Jones Show que Obama debería ser destituido si firmaba el Tratado Climático de Copenhague sin la aprobación del Congreso. Dicho tratado es el que pretende dar continuidad al maleado Protocolo de Kioto. ¿Qué pasa? Ahora resulta que está en contra de que se firmen tratados para las emisiones de CO2 a la atmósfera. Sí, hombre, el gobierno de Estados Unidos en la época de Bush, o sea, se pasó por el forro todo esto de Kioto. Ya, y ahora se lo continúan pasando, pero bueno. Evidentemente. Pero es que Chuck Norris pide además más caña, o sea. Claro, bien. Como debe ser, claro. En fin. El excampeón de boxeo advertía además del riesgo de que Obama tratara de cancelar las elecciones del 2012 aferrándose a una crisis prefabricada. Si el pueblo no se levanta, va a haber una revolución en nuestro país, aseguró. Bueno, una revolución, más bien sea una reacción, ¿no? No, una revolución facha. El espacio de Alex Jones no es el único lugar donde Norris ha manifestado su animadversión por las políticas del mandatario estadounidense, que se extienden a cuestiones como el aborto o la reforma sanitaria. En una columna publicada en WorldNet Daily y titulada What if Mother Mary had Obamacare? ¿Qué le habría ocurrido a la Virgen María si hubiera tenido seguridad social? El actor se pregunta cómo se habría desenvuelto la madre de Jesús si hubiera estado cubierta por un seguro médico público como el que propone Obama. Norris ofrece también la respuesta. María, esa pobre adolescente, habría recibido ayuda y facilidades vía planificación familiar para interrumpir su embarazo y evitar de esta forma la vergüenza de ser madre soltera. Por lo tanto, el niño Jesús no habría nacido y ¿qué habría sido del mundo? Se cuestiona. No existiría el cristianismo. Vaya. Bueno, adoraríamos a Zeus y a todas esas... O Alá, y a todos esos dioses. Norris lamenta además que el actual presidente de EEUU insista en aplicar una política pro-abortista cuando la mayoría de los ciudadanos, el 82%, se opone al aborto en EEUU. Hostia, o sea que un 82% de la población se opone al aborto. Pues mira, yo lo que haría sería... Eso lo dice él, que eso habrá que demostrarlo. Pues que prohíban el aborto para el 82% de la población y el resto pues que esté permitido. O sea, ¿por qué tienes que tragar con lo que opinen la mayoría? No, pero por eso es la gloriosa democracia, que siempre es la dictadura de los inútiles o los demás. Ya, en fin. Y vamos, ha finalizado. Sí. Vamos, sin movernos de Gringolandia y tampoco sin dejar de hablar de Obama, la policía encuentra en Texas pastillas de éxtasis con la forma de Obama. Que, o sea, serían... Los Obamas colocan mogoleón. Sería un rollo muy guapo, con estos éxtasis. Texas, en algún lugar de Texas, policías texanos encontraron pastillas de éxtasis con la forma del presidente Barack Obama al detener a un hombre por infracción de tránsito en esta localidad cercana a la frontera con México. En la zona calentita. El hombre arrestó al hombre de 22 años el lunes luego de encontrar en su coche heroína, cocaína, marihuana y varias pastillas de éxtasis de colores vivos que tenían las formas de Homer Simpson, los pitufos o incluso el presidente. El portavoz policial, Lenny Sánchez, dijo que las drogas asemejaban a una vitamina para niños. ¿Ves? Haciendo bueno el mito ese que circulaba antaño de que cuidado con los desconocidos que podían ofrecer caramelos a los niños impregnados de drogas a la salida de las escuelas. Pues mira que yo en todos mis años de colegio nunca me he encontrado con ningún cabello en la puerta que me ofreciera caramelos de droga, ¿eh? Nunca. No, yo que recuerde tampoco. Es que eso es una leyenda urbana. Porque, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están esos camellos que se ponen? Agazapados en las sombras. Por último, el conductor enfrentaría varios cargos penales por posesión de drogas. Bueno, lo que suele pasar. Pero darían, o sea, un rollito, o sea, Obama con el buen rollo que tienen, tiene tan buen rollo que ha aplazado un año más el cierre de Guantánamo. Ah, ahí está. Hombre, están también ahí dentro, que dirán, joder, están ahí en Cuba con un clima subtropical. Uh-huh. Sí, por lo menos no pasen tanto frío, ¿no? No, hombre, claro. Sí, sí. Lo hacen por su bien. Lo hacen por su bien, lo hacen por su bien. Porque es un presidente de tan buen rollo y tan humanitario que lo mantiene. Claro. Y encima le favorece el color naranjita. Sí, sí. Y continúa mandando tropas a Afganistán y a Irak. Bueno, habría que preguntarle qué ha cambiado desde que ha llegado él. Nada. Pues sí, pero ya le han dado el premio Nobel de Paz, por si acaso. Claro. El día que se decida hacer algo, o sea, no cabrán estatuas en el mundo para dedicarse a él. Vaya. Ni premios. Y ahora vamos con un tema de Doctor Deseo, un tema que dice muchas cosas. ¿Quién mueve las cuerdas? El verbo se hizo papel y habitó en los bancos. Se encienden las luces, comienza la función. En el guiñol de los locos, ¿quién mueve las cuerdas? ¿Quién mueve las cuerdas? Si no trabajo, no tengo mal. Si trabajo, mucho peor. Un policía saca la pistola en medio de una guerra de bolas de nieve en EEUU. Uy, qué peligro tenía. No voy a ser que le pegase un bolazo asesino. Vaya. Financiado por Al-Qaeda. Hombre, ya te digo, y totalmente proporcionada, ¿eh?, la respuesta. Sí, sí, como debe ser. Como debe ser, claro. Eso es el espíritu que tiene que gobernar siempre en las cabezas vacías de los policías mundiales. Ahí está. Un agente de la policía de Washington, D.C., fue asignado el lunes a labores de oficina mientras sus supervisores investigaban versiones de que él desenfundó su pistola durante una masiva guerra de bolas de nieve en una calle de la capital estadounidense. El alcalde Adrian Fenty dijo que la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía está investigando los relatos de testigos y las secuencias de vídeo que ya circulan por Internet, donde aparece la gente con ropa de civil. La policía dijo en un comunicado que las declaraciones de los testigos y los vídeos concuerdan con las acusaciones de que el agente, fuera de horario de trabajo, sacó la pistola después de que él y su auto personal fueran atacados el sábado con bolas de nieve. Cientos de personas se habían reunido para la guerra de bolas de nieve durante una enorme tormenta de nieve. Evidentemente, no iba a ser una tormenta de, yo qué sé, de chocolate o de piedras, o vete a saber. Un vídeo publicado en YouTube muestra al policía sosteniendo su pistola en la mano mientras se acercan a las personas que jugaban con la nieve. Otro vídeo muestra a alguien que parece ser él. Él se cortó. Se Ese cortó, se cortó. Nuestro asesor censor. Bueno, pero ahí está. O sea que en medio de una tormenta de bolas de nieve, al gilipollas este, bueno, como todos los policías, no hay que irse muy lejos para recordar casos de de abusos de poder y de respuestas igualmente desproporcionadas de que estos tíos sacan la pistola y le pegan un tiro a alguien en la cabeza. Es la concepción fálica que tienen de la pistola. Claro, son muy machos. Muy machos y más si tienen el miembro un poco reducido, ¿no? Una cosa que les da poder. No, hombre, evidentemente. No, y como ellos son los que mandan y son los que tienen el poder, pues pues saca la pistola y si le pegan un tiro a alguien, pues se lo pegan y ya está. Porque aquí mando yo. Y les ponen también cachondos con la pistola. Vaya. Gente muy macho con ella. Ahí está. Y ahora, también en invierno y ahora en las navidades, confundieron el trineo de Papá Noel con un avión espía, dice Colombia Chávez. Bogotá, el ministro de colombiano de defensa Gabriel Silva dijo este lunes que los militares venezolanos confundieron el trineo de Papá Noel con un avión espía al rechazar una denuncia realizada el domingo por el presidente Hugo Chávez, aquel que sale siempre en casi todas las televisiones venezolanas. Aquí. Así, espontáneamente el hombre. Sí, sí, aquí huele a azufre. Sí, sí. Colombia no tiene estas capacidades que se escriben ahí. De pronto fue que los soldados venezolanos confundieron el trineo de Papá Noel con un avión espía. Eso yo creo que lo había dicho, ¿no? Sí. No, es que lo vuelvo a decir aquí. Ah. Es normal, o sea, que la prensa burguesa ya reconoce que los posibles lectores pues son un poco así cortitos, ¿no? Sí, sí. Y se le tienen que repetir las cosas varias veces. Y se repiten como el ajo. Sí. Pues decíamos otra vez, bueno, eso ya lo hemos dicho. Mientras el máximo comandante militar, el general Freddy Padilla, aseguró que Colombia es respetuosa de sus fronteras y que las operaciones de sus fuerzas armadas son contra el terrorismo y el narcotráfico, siempre dentro del territorio colombiano. Además, los aviones no tripulados tienen capacidad de vuelo de 40 kilómetros y por ello no pudieron estar en el lugar donde los militares venezolanos dicen haberlos visto, agregó a los periodistas. Chávez dijo el domingo en su programa Alo Presidente que hace pocos días ingresó a territorio venezolano un avión no tripulado de tecnología yanqui que se usa en Colombia y que tomó fotos. Ordené que avioncito de esos que aparezca, túmbelo. No vamos a permitir eso, añadió Chávez, que rechaza un reciente acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos. Está poniendo chulito, ¿eh? Mm. El acuerdo permite a las tropas yanquis operar desde las bases colombianas contra el narcotráfico y el terrorismo. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia se han ido deteriorando desde que Chávez congeló en julio los vínculos bilaterales en reacción al anuncio colombiano de que estaba negociando ese acuerdo. Hay un poco de tensión porque ahí están los yanquis ahí detrás de Colombia. Sí, sí. Bueno, se ve que han puesto bases ahí y militares por un tubo, ¿no? En Colombia. Bueno, ten en cuenta que en Colombia tienen que guardar bien todo lo que es el narcotráfico. No, hombre, claro. La producción de coca para abastecer al gigante americano. Ahí está. Sí, sí. Y el otro, pues ahora se pone un poco chulo porque como tiene un poco de oro negro. Claro. Le permite un poco vacilar. Sí, sí. Y ahora vamos a poner un tema de Vómito, un tema que no sé el que es, porque es un CD que no salen los títulos de las canciones, solo sé que es el primer CD que sacaron. Bueno. El primer trabajo que sacaron en disco en su época, que aún no estaban los CDs. Y sonará pues, lo que suene, alguna canción. Come Muere un ucraniano al estallarle la goma de mascar. Hostia. Sí. Joder. Sí que es una muerte ridícula esa. Pues bastante. Un estudiante de química ucraniano murió al estallar un chicle que le destrozó la mitad de la cara, dijo el jueves la policía. Vladimir Likonos, estudiante en una sucursal regional del Instituto Politécnico de Kiev, al parecer había contaminado su chicle con explosivos que usaba para sus estudios, dijo la AAP, portavoz policial Elvira Viganova. Agregó que Likonos, de 25 años, confundió el polvo con ácido cítrico, que a menudo añadía para dar más gusto a la goma de mascar. ¿Y le salió el tiro por la culata? Pues ya ves tú. No veas. Likonos, del pueblo de Konotop, en el nordeste de Ucrania, se desgarró toda la mandíbula y la mayor parte de la parte inferior del rostro en el accidente del sábado. Los paramédicos que llegaron enseguida trataron sin éxito de salvarle la vida. Aún algunos de nuestros oficiales más experimentados han visto unas cuantas cosas. Quedaron muy conmovidos con el accidente, dijo la portavoz. En la mesa donde trabajaba Likonos, la policía halló unos 100 gramos de explosivo, un polvo que se parece al ácido cítrico pero que todavía no fue identificado, agregó. Cualquiera pudo haberlos confundido, dijo Viganova. Una escuadra antibombas fue despachada para determinar la naturaleza de la sustancia, que se consideraba peligrosa para transportar, concluyó. Y tan peligrosa. Joder. Vaya muerte, ¿no? Tú porque has muerto por un chicle. Si tú te crees que así se puede morirse uno, joder. Está vergonzoso, estaba a morirse. Vaya, ves. En el más allá se también está partiendo una caja de él. Pringao. Está con un chicle. Morir con un chicle. Y ahora vamos a Barajas, el aeropuerto de la Villa y Corte. Detenida en Barajas, una anciana de 92 años con 4,3 kilos de cocaína adosados al cuerpo. Madrid, los agentes de los picoletos, o llamados Guardia Civil, destacados en el aeropuerto de Madrid-Barajas, han detenido a dos personas acusadas de tráfico de drogas. Una de ellas, una anciana de 92 años que tenía 4,3 kilos de sustancias estupefacientes adosadas en diferentes partes de su cuerpo, tal como decían en la noticia, para que veáis que la prensa burguesa siempre mantiene sus patrones de repetir la misma cosa dos veces. Por lo menos. No vaya a ser que la gente luego no pille el mensaje. Ahí está. Para hacerlo en plata. Que sois idiotas. Los lectores, os tratan como lo que sois. Sí, sí. ¡Lelos! La detención tuvo lugar el pasado viernes a la llegada de un vuelo proveniente de Sao Paulo, Brasil, a la capital de España. De España, perdona. Perdón. Allí agentes de la Guardia Civil, destacados en el aeropuerto madrileño, detectaban la salida de dos pasajeras, una de ellas de avanzada edad, que era trasladada en una silla de ruedas y que por su actitud levantaron sus sospechas. Estas mujeres tenían un billete con destino a Tenerife, cuyo vuelo partiría momentos después. En el momento en que los agentes se disponían a realizar el oportuno control para comprobar que no portaban ningún tipo de sustancias u otros efectos ilegales, la acompañante, la anciana, inició una enloquecida huida. O sea, sería también digno de ver la huida. Una anciana de 92 años huyendo en una silla de ruedas. No, la acompañante, la acompañante. Sí. La anciana se quedó ahí en la silla de ruedas. Pero estaría divertido que huyese también en la silla de ruedas. No, hombre. Una huida enloquecida, una anciana de 92 años cargada. De película. Sí, sí. Acompañante en fuga. Momento después, los agentes de los tricornios, esos que van vestidos de verde, descubrían que la anciana de 92 años llevaba en diversas partes de su cuerpo adosados varios paquetes que sumaron, una vez más, para el que no lo ha sentido antes, 4,3 kilos de cocaína. ¿Lo repito otra vez? Bueno. 4,3 kilos de cocaína. Muy bien. Por lo que se procedió a su detención. Inmediatamente se inició una búsqueda minuciosa por toda la terminal 4 del aeropuerto, localizando poco después al acompañante, una mujer de nacionalidad uruguaya de 44 años que estaba intentando salir del aeropuerto para evadir la detención después de que ya se había cerrado el embarque para su vuelo a Tenerife. Entra un poco las prisas, ¿no? Sí, sí. La señora. Obviamente. Las dos detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente. Vaya chiste, una autoridad judicial competente. Bueno. Son sarcásticos esto de la prensa burguesa. Sí, sí, son graciosillos. Pues en términos sinónimos, autoridad judicial y competente. Pues sí, las tres palabras no casan una con la otra, pero bueno. antes y lo que nunca más. Sabes dónde encontrarnos, no estaremos detrás. Hemos dado y enfriando, estás en otra posición. Estoy en control. Y ahora vamos a poner dos temas breves, porque estos son pequeñitos, del recopilatorio Viva la Punk. El primero de ellos es Toreros After Olé, Chicos de la Calle. Y el segundo es más largo decir el nombre que luego lo que sonará en la canción. Es el nombre del grupo, Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen. Y la canción Quiero Estrangularte. ¡Unión, chicos de la calle! Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Los lecheros nos persiguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. No cambio mis modales por corbatas de papá. No cambio mi lenguaje aunque me quieras matar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. A hablar de Berlusconi, ¿no? Sí, no? Hombre, ¿cómo no? La gente se va a pensar que estamos obsesionados con Berlusconi. No, no es que estemos obsesionados, es que tiene Berlusconi tiene mucho de qué sacarle, o sea, tiene mucho para, da mucho de sí. Y actualmente siempre es noticia, ¿no? Y además siempre es noticia, o sea que... Después de esa salvaje agresión que sufrió. Pobrecillo, pobrecillo. Pues sí. El desafío queda ahora por delante por, en el segundo día que pasa es el segundo día que pasa el mandatario en el hospital San Raffaele de Milán, norte de Italia. Bueno, esta noticia pues ya es un poquito antigua. El Berlusconi ya felizmente ha salido del hospital. Claro, claro. en el que ingresó tras ser golpeado con una réplica de miniatura del Duomo, catedral de Milán. La agresión acaparó el protagonismo de la actividad del Parlamento de este martes, donde se abordó de lleno la seguridad de Berlusconi. El desafío que queda ahora por delante por las autoridades es aumentar la prudencia que solicitan los servicios secretos italianos en torno a la seguridad de un Berlusconi que, según el último parte médico, será dado de alta mañana, bueno, ya ha sido dado de alta, con la recomendación de abstenerse de cualquier actividad durante 15 días. O sea, ya no se podrá ir de putas ni meterse farlopa. No. Por lo menos delante de la gente ya tampoco se podrá acercar. Porque a lo mejor, pues yo qué sé, va en visita oficial a cualquier sitio, por ejemplo a Roma, y le tiran una réplica del Coliseo. Y va a Pisa y a ver si le van a tirar, o sea, la torre de Pisa, pero la, entera. La verdadera, ¿no? La verdadera, encima. Bueno, a lo mejor si viene uno de Bilbo, igual lo hace. Hombre, no estaría mal. Anda la hostia, toma torrazo. Los servicios secretos creen que a partir de ahora se debería decir no a Berlusconi en algunas ocasiones ante su deseo de acercarse a la gente. Pobrecillo. Ay, con lo que le gusta darse baños de masas, con todo lo que le quieren en Italia los italianos. Y encima teniendo un par de huevos. Ahí está. Es que Berlusconi, bueno, ya lo dijo en el anterior programa, ya lo dijimos, ¿no? Que... Sí, aquí se podríamos hacer hasta una sección, o sea, de diferentes capítulos, porque siempre la realidad nos da noticias sobre este señor. Sí, sí. Eso sí, prometemos que habrá un programa en el cual no hablemos de él. No, hombre, evidentemente. Pues bien, las eventuales repeticiones de este tipo de actos fueron también abordadas por Maroni en una tensa sesión en la Cámara Baja, en la que el titular de Interior habló de una espiral de emulación generada por los tonos ásperos de la dialéctica política y la creciente campaña contra el presidente del Ejecutivo. Los diputados del gobernante Pueblo de la Libertad, PDL, el partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad se llama el partido. Bonito eufemismo. Bonito, bonito. Decidieron abandonar la sala en protesta, lo que elevó el clima de tensión ante la Cámara y dio muestras de que este asunto tampoco existe unidad política en Italia. No nos dejaremos intimidar. Nosotros no hacemos oposición con odio a Berlusconi, sino por amor a nuestro país. Desde hace 15 años combatimos contra las medidas que ofenden las conciencias. Esto crea odio. Esto arma la mano instigada por problemas de una mayoría y un gobierno que someten al Parlamento a su propio uso, afirmó el ex magistrado Di Pietro. Y los rojos que están por ahí atrás siempre conspirando. No, hombre, evidentemente. Esto es cosa de los partidos de oposición, que son los que han instigado a este hombre que le ha tirado el Duomo a la cabeza a Berlusconi. O sea, evidentemente. Esto no es que la gente espontáneamente esté hasta las narices de él. Que va. Y aparte es que no tiene ningún motivo para estar descontentos con él, con lo bien que lo hace. No, hombre, evidentemente. La gente está muy entusiasmada. Realmente decían que el italiano medio, pero muy italiano, muy medio, y de verdad muy Italia profunda, realmente admira a Berlusconi porque él quería ser como él. Es un reflejo del garrulismo del italiano medio. ¿Ves? Bueno, pero con ello he conseguido ofender a Italia. Bueno, pero a ver, vamos a ver. Si nos vamos a buscar al italiano medio, pues será como el español medio. Coño, como es la misma base social, por ejemplo, de los que apoyaban a Gil o a algunos lugares el PP. Sí, sí. Una base social parecida, pero a la italiana. Ahí está. Pues qué bonito sería que se pusiera aquí también de moda, por ejemplo, cuando Zapatero visitara Barcelona, que alguien le tirara una réplica de la Sagrada Familia. Sí, sí, o la Sagrada Familia directamente. O la Sagrada Familia directamente. Así se matan dos pájaros de un tiro y por fin se culmina la obra. Claro. Que por cierto, hay una de las estatuas, uno de los relieves que hay en la fachada de la Sagrada Familia, es un diablo que le está ofreciendo una bomba Orsini a un anarquista para que la vaya a poner. Hay que ver. Sí, sí. O sea que yo todavía no he ido a la Sagrada Familia para verla in situ, pero es que tiene que ser recomendable, vamos. Porque me enseñó un colega, me enseñó una foto de este relieve y vamos, es para verlo. Ya me imagino quién puede haber sido. ¿Quién? No, pero no lo diré en público. ¿Ah, mi colega o...? No, bueno, el colega. Ah. De proporción esta información. Ah, bueno. Bueno, son asuntos privados. Ah, bueno, vale. Sí, igual, pero aquí como hay gente que le gusta tampoco el marujeo, pues le ponemos los dientes pero no decimos nada. Ahí está. No, hombre, vamos a explicar aquí encima nuestra vida. Ya somos bastante... Ya decimos bastantes chorradas como para encima ir explicando nuestras vidas. Que, hostia, que nosotros no somos ni siquiera somos humanos. No tenemos vida privada, no tenemos vida propia. Y nos reímos de los seres bípedos. Sí, sí, de dos patas. A nosotros, ¿tú cuántas patas tienes? Yo cinco. ¿A cinco? Yo según el día, porque a veces me multiplico. Pues nada, esto ya me parece, se ha finalizado con Berlusconi. Con ese gran hombre. Ya por fin, esto ya es su fin, porque ya se está acabando, afortunadamente, el tiempo de esta misa. Pues sí. Ya todo lo malo se acaba, aún por suerte. Sí, sí. O sea que... Y ahora podéis dedicaros a escuchar programas más serios y con más rigor de esta radio, Radio Bronca. Porque este, la verdad, es que era una pérdida de tiempo estar escuchándolo, pero bueno. Pero hay gente que le mola. La sí, tiempo, les pone, les pone. Amiguitas y amiguitos pueden volver a en casa en paz. Vayan en paz a sus respectivos hogares. Y esto ha sido el último programa de otro estúpido año más, y va la hostia de años, y supongo que estaremos en el año entrante. Pues sí. Sí, porque nosotros, o sea, no tenemos de años, somos como... tenemos otro baremo. Somos atemporales. Sí, sí, somos como las piedras. Y ya sabéis, si tenéis alguna réplica de algún monumento famoso, pues tirársela al Montilla, tirársela a Pujol, tirársela a Montserrat Tura. Ah, yo al Montilla le tiraría una mega peineta, por eso de su racejo andaluz. Ah, pero también. Sería un acto muy divertido. Sí, sí, a cada político pues le tendrían que tirar pues algo que fuera de acorde con su personalidad. Por ejemplo, a Montilla, pues una peineta gigante. Sí. A Pujol, el monumento de la sardana que hay en Montjuïc. Sí, sí, estaría muy bien. Estaría muy bien. A Montserrat Tura le podíamos tirar... La modelo encima. La modelo, claro. Sí. Ya que la quieren retirar, llevan la hostia de años diciendo que la van a quitar, pues también matamos dos pájaros de un tiro. Claro. Y nada, esto ha dado su fin. Los asesores, algunos de ellos ya forman parte de mi organismo, de mi cuerpo. Te los has zampado. Sí, sí, y luego pasarán, pues, evidentemente... A las culatas. Ahí está. Todo lo que viene empieza mal, sí, acaba. La porquería siempre tiene que volver a la porquería. Ahí está. A su lugar de origen. Y os dejaremos con algún tema del Faro de Vigo. ¡Hala! Y hasta el año que viene. ¡Hala! ¿Quién es? Es mi perro nuevo, Sparky. Me ha seguido hasta la parada. ¡Oh, qué guay! Es medio Doberman y medio lobo. El perro más fiero del pueblo. ¡Ah, me no jodas! Todos saben que Silvestre es el pedo más fiero de South Park. No es más fiero que Sparky. ¿Eh? Vas a ver. ¡Vamos, Silvestre! A eso Sparky se lo merienda. Ya he puesto un dólar por Silvestre. Trato hecho, tío. Venga, Sparky, rápele el culo. Oye, pues le está haciendo algo en el culo. No sé si se lo habrá dado, pero desde luego le está haciendo algo en el culo. ¡Sparky! ¡Perro malo! Está buena, Llevo un año intentando tirármela, pero no hay nada que hacer. ¿Cómo? Tirármela. ¿Sabes lo que le digo? Vale, da igual.